A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. ¿Cuántos pueden decir Dios es fiel, es maravilloso? Él nos ama, nos cuida, Él cumple su palabra, Él cuida a sus hijos y nos alegramos. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas, por usar sus talentos, sus dones. Si usted también desea ponerlos al servicio del Señor, hágalo, porque no hay nada más lindo que ser útil para el reino de los cielos. Muy bien. Voy a pedirle, por favor, que abra su Biblia en Jeremías capítulo 1. Hoy estamos concluyendo esta serie de estudios. ¿Qué le parece? Hemos estudiado por 6 semanas cómo ser cristianos completos, por la gracia del Señor, cómo alcanzar nuestro propósito en Dios, cómo poder dar fruto en Dios. Hemos hablado de nuestra misión y hoy hablamos del anhelo, de la visión de Dios. El anhelo de Dios para usted y para mí, que es maravilloso. Dios dice la palabra que tiene pensamiento de paz para nosotros. Y dice Jeremías 1, ahí tiene usted el bosquejo en su mano, no los bote, mi hermano, guárdelos, estúdielos en su casa con sus hijos, aprovéchelos para sus tiempos devocionales. Si algo no le queda claro, vaya y regrese a él en sus tiempos con el Señor. Dice Jeremías 1, versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vamos a orar. Papá, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque esta mañana podemos estudiarla, podemos abrir con toda confianza la Escritura para que venga alimento y vida a cada uno de nosotros. Padre, gracias porque de todos los lugares donde podríamos estar, nos tienes en tu presencia y nos tienes como familia para ser edificados a través de tu santa palabra. Espíritu Santo, dirige cada palabra y cada pensamiento, que todo lo que tomemos esta mañana sea Dios vida para nosotros y que provenga de ti y lo podamos poner por obra. Dilo conmigo, Señor, yo quiero poner por obra lo que esta mañana voy a recibir. Quiero llevármelo puesto, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, mis hermanos. Ahora sí, Jeremías es un profeta, fue un profeta tremendo, un profeta que le tocó una misión complicada porque Dios le mandó a anunciar a un pueblo que no quería oír. Estaba hablando, estaba amonestando a un pueblo que no quería escuchar, que pensaba que estaba completamente bien, que estaba ceñido en que su vida no tenía ningún problema, que estaban honrando a Dios y Dios les amonestaba y estaban como vacunados contra la palabra que el profeta daba. Inclusive tenían sus propios profetas que les decían las cosas que querían oír, que les hablaban las cosas que querían escuchar. Era complicado porque había una insensibilidad espiritual en medio del pueblo que estaba minando y estaba impidiendo que ellos pudieran recibir la palabra del Señor. En medio de aquello, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, mira algo, y le da una visión, le da una imagen y le dice, ¿qué es lo que estás viendo? Déjeme decirle algo, Dios quiere que hoy podamos ver, que hoy podamos abrir nuestros ojos, que podamos reenfocar nuestra atención para ver lo que Dios quiere que veamos. Es muy importante que podamos ver lo que Dios quiere que veamos. No se trata, mis hermanos, de las cosas que tal vez nosotros queremos ver o las cosas que el mismo diablo pone delante de nosotros para confundirnos. Porque hoy día se tiran cortinas de humo para que ustedes y yo no podamos ver lo que Dios desea que veamos. Jeremías dice, veo esto. Y Dios le dice, bien has visto. Que el Señor al final de este mensaje nos diga, ok, estás viendo bien, ahora tu visión se ha enfocado, ahora tu perspectiva está enfocada de la manera correcta. Dice la introducción, Dios tiene un sueño y un anhelo para cada uno de sus hijos. En repetidas ocasiones la Escritura nos habla de la importancia de ver lo que Dios ve. Cristo habló a los discípulos respecto a la necesidad de alzar los ojos y mirar con atención. Cuando dijo, los campos están blancos, así que abran sus ojos y miren. Y dice, por cuanto Dios está preparando cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, dice, ni han sido imaginadas por persona alguna, para todos aquellos que lo aman y desean su voluntad. Es lo que dice 1 Corintios 2:9. Abre tus ojos espirituales esta mañana. Ese es, mi hermano, el anhelo en esta hora. Este es el clamor. Esa es la necesidad que tenemos en esta mañana. Abre tus ojos para que podamos ver. Muy bien, dice el punto 1. El anhelo de Dios es una vida de paz. Mis hermanos y hermanas, Dios desea para nosotros paz. Ahí mismo en Jeremías, pase al capítulo 29, por favor. Jeremías 29, versículo 11. Está hablando el mismo Señor a través del mismo profeta al mismo pueblo. Y si bien es cierto, las palabras eran de amonestación en todo este libro, son palabras fuertes las que Dios tiene para con ellos. Les anuncia inclusive la cautividad, les anuncia un montón de eventos que estaban por venir a causa de su desobediencia. Pero el Señor les hace ver que en medio de todo hay un anhelo. Y está el versículo 11 del capítulo 29 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Me escuchó? Dice Dios: yo sé cuáles son los pensamientos que tengo para ti. Dile al que está a tu lado: Dios piensa pensamiento de paz. Dios tiene deseo de paz para tu vida. Dios no desea el mal de ninguno de nosotros, desea lo mejor. Dios desea lo mejor para tu familia. Dios desea lo mejor para tu matrimonio. Dios desea lo mejor para tus hijos, para tu propia vida. Es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios. Dios lo desea. El problema está en que nosotros muchas veces perdemos de vista ese deseo que hay en el corazón de Dios, porque en las situaciones nos nublan y no logramos ver que Dios realmente ha pensado lo mejor para nosotros y que Él quiere que tengamos una vida de paz. Ahora, esta paz no es ausencia de problemas. Si usted lee Éxodo 33, se da cuenta que Dios, en medio de aquel diálogo que tiene con Moisés, Moisés le dice: Señor, si usted no nos va a acompañar, si usted nos va a sacar de aquí y no va a ir con nosotros, mejor ni nos saque. Estoy parafraseando un poquitito. Le dice: así que en esto voy a hallar gracia, en que tú vayas con nosotros y que nos cuides y nos acompañes y nos muestres tu camino y te podamos conocer. Eso va a ser la señal, dice Moisés, de que realmente tú estás con nosotros y que hemos hallado gracia delante de tus ojos. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré reposo. Dios tiene para nosotros paz. Dios tiene para nosotros reposo, aún en medio del desierto que estemos pasando, aún en medio de las dificultades que estemos pasando. ¿Cuántos están pasando problemas? Aquí levante la mano. Bueno, vamos a orar. Si me fue un hermano, vamos a orar por el chiquitico, por Josué. Claro que todos pasamos situaciones difíciles. Hay momentos en los que o estamos luchando con alguna dolencia o estamos con alguna situación matrimonial. Todos tenemos dificultades, pero el Señor ha dicho que podemos y su anhelo es que tengamos paz, aún en medio de las dificultades. Dios no le dijo a Moisés: Moisés, voy a quitar el desierto, voy a quitar el calor, voy a quitar a ese montón de gente que habla mucho y pelea mucho. Dios no dijo eso. Le dijo: yo iré contigo y te daré descanso. Vea que no estaba hablando de cambiar las situaciones, sino de lograr cambiar el corazón de Moisés. Porque la paz de Dios no es algo que viene de afuera, es algo que se genera dentro. Así es como Dios la da. Cristo mismo dijo: mi paz os dejo. ¿Se recuerda ese pasaje? Mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, sino que la da de una forma diferente. Porque el mundo cree que tener paz es no tener problemas. Que paz es que no haya guerra. Y no es así. Hay personas que aparentemente no tienen problemas y tienen un torbellino por dentro. Tienen una tormenta dentro de su corazón. Porque no tienen paz primeramente con Dios. No tienen paz consigo mismo. No tienen paz con los que están a su lado. Y dice: es que yo no, la gente no me quiere a mí. No es que no la quiera, es que tiene una tormenta dentro que cada vez que se relaciona con alguien salta a relucir. Mis hermanos, Dios ha provisto para nosotros una vida de paz. Y si tú no estás llevando una vida de paz, si tú dices que mi vida es un puro tormento, Dios no te creó, no te formó, no te engendró a través de su Hijo, en su Espíritu Santo. No, estás ahí escondido con Cristo para llevar una vida de tormento, sino para tener una vida de paz. La paz es parte de lo que Dios nos da a través de esa experiencia de vida en el Espíritu Santo. Pero para vivirla, para alcanzarla, tenemos que despojar y quitar muchas cosas que vamos a ver más adelante, que son las que muchas veces generan tormentas a nuestro lado. Mi hermano, Dios nos ha dado paz. Vaya conmigo a Mateo 11, por favor. Mateo 11, está hablando Cristo de una forma linda. Versículo 28. Vea qué pasa, es como para tenerlo en grande y estarlo leyendo todos los días, no más abrimos los ojos. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Cristo está hablando a sus discípulos y a todo aquel que está dispuesto a escuchar. Y dice estas palabras para nosotros en esta mañana. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es lo que dice Cristo. Mi hermana, pensé que se me había ido. Ahora vamos a orar por Josué. No se me vaya. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Está hablando de un reconocimiento. Si estoy cansado, ¿cómo sabemos si estamos o no cansados en algún momento? A ver, ¿cuántos casados hay aquí? Casados, levante la mano. Casados, casados, casados. ¿Y cansados? También hay algunos que están cansados, pero no están cansados de estar casados. Es otra cosa, aunque quién sabe, tal vez. Lo que quiero decirle es que lo primero que uno tiene que saber es la condición. Hay gente que no sabe ni cómo está. ¿Y cómo voy a llegar a donde tengo que llegar si no sé dónde estoy? Necesito primeramente tener la claridad, y por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos trae revelación de parte de Dios para poder conocer qué es lo que necesito. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero ahí está el Espíritu Santo, dice la palabra, para ayudarnos, para guiarnos, para conducirnos a la verdad. La verdad de nuestra condición espiritual. Si estás cansado, necesitas reconocer delante de Dios que estás cansado. Si estás cansada, necesitas reconocerlo delante de Dios. Pero a veces lo que hacemos es quejarnos del cansancio en lugar de llevar ese cansancio delante del Señor. Y Cristo dice, vengan a mí. No dice, quéjense los que estén cansados, no. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Quién? Cristo es el que nos da descanso. Y dice otras palabras tremendas. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿A cuánto les gusta el yugo? Piensen en un yugo. ¿A quién le va a gustar un yugo? Si, es como para agarrar a Cristo y decirle, pero si estoy cansado, ¿cómo voy a ir a que me ponga un yugo? Lo que yo quiero es que me quite el yugo. Porque el cansancio, el yugo que llevo es lo que me tiene cansado. Pero Cristo dice, te quito ese yugo que es tu yugo y te pongo mi yugo que es diferente. Porque lo llevas conmigo. En otras ocasiones he hablado de esto. Un buey joven lo entrenan amarrándolo, enyugándolo a un buey viejo. Porque el buey viejo sabe agarrar el paso y sabe, ahí la lleva. Yo no sé cómo caminan los bueyes, usted me dirá, pero ahí va. Y el buey viejo tiene el paso para que no lo lastime él. Porque mire, no hay nada más terrible que estar jalando, qué sé yo, una carga con alguien que nunca ha jalado una carga. Porque entonces usted trata de agarrarle el paso que lleva el otro para ir los dos al paso e ir compensando el golpe. Pero si vamos ahí, aquella cosa va en una pura chimazón. Es como ir moviendo un ropero con dos personas que estén puramente los poliboses, ¿se recuerda usted? Estaban peleando con un ropero en un marco de una puerta y no pasaba. Y entonces estaba uno dándole y empujando y el otro también empujando. Y al rato, después de una hora de estar empujando, los dos cansadísimos, dice, hermano Lelo, dice, qué difícil es sacar este ropero. Dice, ¿cómo sacar? Yo lo estoy metiendo. Uno estaba empujando para adentro y el otro empujando para afuera. Claro que lo van a sacar. Así nos pasa muchas veces y no entendemos que tenemos que agarrar el paso de Cristo. Enyugarnos con Cristo. Caminar con Cristo. Tomar el yugo de Cristo. No el nuestro. Porque el yugo nuestro chima y lastima. Usted y yo no podemos, no estamos hechos para llevar el yugo solos. Pero que tenemos que llevar algo, hay que llevarlo. Eso es cierto. Y dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces habla de mansedumbre, habla de humildad. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Vuelve a mencionarlo. Cuando tomamos su yugo, cuando caminamos a su paso, Cuando tomamos lo que Él nos da, entonces podemos encontrar descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Qué le parece? Es lo que Cristo nos dice. Pero tenemos que aprender que, mi hermano o mi hermana, hay que caminar al paso de Cristo, hay que caminar de la mano de Cristo. Hay una canción preciosa, que viejita, que dice: Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque hay momentos en los que uno siente que va guindando solamente, y ahí lo lleva el Señor, y ahí va uno, va guindando, y es Dios el que lo lleva, porque se pasan momentos difíciles. Pero para todos esos momentos difíciles Él ha provisto paz. Dígale al que está a tu lado: puedes tener paz esta mañana. Puedes tener paz, porque el precio de tu paz y mi paz Él lo llevó en ese madero. Él nos reconcilió con el Padre. Él nos ha reconciliado hasta con nosotros mismos en esta mañana. ¡Qué bueno! ¿Sabe? Dice ahí: la paz es consecuencia de una vida bajo su voluntad. Este versículo sí lo conoce usted, en Isaías 26:3. Lo que pasa es que no sabe dónde estaba, pero ahí está. El versículo dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué diferente, mi hermano. Qué cosa más linda. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué perseveran nuestros pensamientos hoy día? Vamos a ver. ¿En qué perseveran nuestros pensamientos hoy? Seamos honestos, mis hermanos. El recibo del teléfono, el trabajo, los chiquillos, la novia, los que están ahí: Señor, que me diga que sí. Pasa orando todo el día por la chiquilla. ¿Qué más? Problemas. Nosotros estamos entrenados, porque el diablo nos ha entrenado para que nuestros pensamientos perseveren en las circunstancias. Estamos entrenados para eso. De hecho, los medios televisivos, todas las cosas están hechas para hacernos ver continuamente nuestras necesidades, para que enfoquemos nuestra atención en nuestras necesidades y podamos y procuremos saciarlas, consumismo. Y si no tenemos necesidades, hasta nos las crean, y entonces nos hacen sentir mal, y el punto es hacernos sentir mal para que genere en nosotros respuestas de aquello. Entonces hemos sido programados para ver las circunstancias, para que nuestros pensamientos estén atrapados. Por eso dice la palabra que, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Pero nosotros empezamos, mire, echamos un problema a la boca y es como agarrar un chicle. Como vaca rumiando, ¿ah? Y aquella cosa está ahí y lo mordemos y lo pasamos para el otro lado y lo pasamos para acá y hacemos una bomba y nos revienta en la cara la bomba. Porque estamos acostumbrados, repito, a que nuestros pensamientos estén centrados en las cosas incorrectas. Nuestro pensamiento, de acuerdo a la palabra, tiene que estar en Cristo. Tiene que estar en Él. Cuando usted, ahora cantábamos, cuando el mar me dice no te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando la montaña me dice no vas a pasar, yo no me voy a poner ahí a agarrar con la montaña. Yo voy a Cristo y digo: Señor, en tu nombre voy, punto, y se acabó. Aunque haya montaña o lo que haya, porque Él ha dicho que Él allanaría delante de mí el terreno. Es lo que Dios ha dicho. Mi pensamiento tiene que estar en Cristo. Y si aprendo a llevar mis pensamientos cautivos a Cristo, voy a poder tener paz, porque persevero en Él y tengo, repito, la paz de Cristo en mi corazón. ¡Qué tremendo! ¿Se acuerda usted en Hechos capítulo 27 el naufragio que estaba teniendo Pablo y los que iban con ellos? Estaba, dice, que una tormenta tremenda partía el barco en dos, ya pensaban que se iban a morir, y Dios le habló a Pablo en la noche y le dijo: ten paz, porque todos ustedes se van a salvar. La nave sí se va a quedar como un quebrado, pero ustedes todos se van a salvar. Ni uno solo se va a morir y ni un pelo se le va a caer. Rafita, sería una buena noticia para nosotros, ¿verdad? No se nos cae ni un pelo. Así dijo. Y saben, mis hermanos, Dios cumplió. Y entonces Pablo se para y dice: no se angustien, no se afanen. Dios envió su ángel y me dijo que todos nosotros vamos a estar vivos y vamos a salir bien de esta. ¿Por qué puede tener paz? Porque Dios está trayendo certeza de que Él tiene control. Mi hermano, ¿está usted seguro que Dios tiene el control? Cuando oramos, ¿oramos para darle el control a Dios oramos para agradecerle a Dios por el control que tiene de las cosas. A veces oramos, decimos, Señor, toma control de esto, toma control de esto. Y Dios nos dice, mijo, yo tengo el control. Yo tengo el control. Si usted quita la mano del timón, es más fácil para mí. Pero yo tengo control de esta situación. Los jóvenes que se quieren casar, empiezan a correr y a buscar casa y meter camas grandes que casi ni entran por las puertas. Todas esas cosas que pasan. Pero sabe, Dios tiene control de eso. ¿Cuántos dicen amén? Tiene control de eso y tiene control de todo. De tus hijos, ¿cuántos tienen un hijo que quisieran como que volvieran a hacer? ¿Ya? Mire, hay momentos que hacen cada cosa que uno dice, Señor, será muy malo sonármelo. Ah, sí, pero sonármelo en serio. Por supuesto que sí, hay cosas que no tienen que hacerse. Pero uno se queda así como diciendo, bueno, porque qué bárbaro, ¿verdad? Pero mi hermano, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que saber que Dios tiene control y aún nuestros hijos, dice que Él va a enseñar, va a instruir a nuestros hijos. Hagamos la parte que nos toca a nosotros y descansemos en Él. Dios tiene, repito, pensamiento de paz. El anhelo de Dios es una vida de paz para ti. Lo segundo que dice ahí en el bosquejo es que el anhelo de Dios también es una vida de trabajo. Y entonces aquí alguien se me enoja y dice, hey, ¿cómo es la cosa? ¿No era paz? Sí, claro. El anhelo de Dios es una vida de paz. Pero el anhelo de Dios es una vida de trabajo también, una vida de esfuerzo. El Dios que dijo, yo te proveeré lo que necesitas, es el mismo que dijo, yo te digo, te esfuerces y sé valiente. Es el mismo Dios. Dios no es alcahueta. Y Dios puso el trabajo para formar en nosotros nuestro carácter, para edificar y construir nuestra vida. Dice ahí, Eclesiastés 3, por favor, vaya ese pasaje lindo de la Escritura. Ahí está en su Biblia, esté seguro de eso. Eclesiastés 3. Se me hace un colocho de neo ahí. Capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Es un libro lindo porque habla de la vida cotidiana y la presenta de una forma sencilla para darnos enfoque y valor el día de hoy. Dice la palabra en el versículo 10 y versículo 11. ¿Lo tiene, mi hermano? Ahí está. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Vio? ¿Quién dio el trabajo? No fue el diablo, como algunos dicen, es que el diablo es un castigo, el diablo nos puso trabajo. No, Dios creó el trabajo para que nosotros nos ocupemos, para que nuestra mente y nuestro cuerpo esté ocupado en algo constructivo y positivo. Y dice, repito, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios, dice que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y dice dos cosas maravillosas. Lo primero, que Dios ha puesto trabajo para que usted y yo nos ocupemos en él. Trabajo de toda índole. Trabajo en su casa. ¿Cuántos varones aquí trabajan en su casa? Eso, que algunas manos se levantan como temerosas, ¿verdad? No, levántela con confianza. ¿Cuántos varones trabajan fuera de casa? Es decir, como más fácil, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos varones no trabajan del todo y pasan adelante y lloramos? Porque ahí sí que tenemos que ministrarlos. Mi hermano, tenemos que trabajar. Hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que no le gusta trabajar. Hay gente que no le gusta esforzarse. Y mire, Dios ha provisto el trabajo para nosotros. ¿Quiere tener paz? Ocúpese sosegadamente en lo que tiene que hacer. Pero queremos que Dios nos dé paz. Y queremos que Dios pague nuestras cuentas y nosotros no nos ocupamos para trabajar como Dios lo ha dicho. Y hay hermanas y hermanos, repito, que de alguna manera evaden esa tarea del trabajo. Y es necesario que entendamos que Dios lo ha dicho así. Dice algo más. No solamente que trabajemos. Ahí hay un pasaje que usted puede leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Porque los tesalonicenses eran creyentes, muy creyentes, pero muy vagos. No les gustaba trabajar. Eran muy, les gustaba mucho ir a visitar a los hermanos para ver qué les daban de comer y no tener que cocinar. Les gustaba ir a todas las vigilias, porque en las vigilias había pan y café, pero no les gustaba trabajar. Y entonces Pablo se pone de pie y dice, póngase las pilas, porque ustedes tienen que trabajar, y cada uno, el que no trabaja, que no coma. Así dicen cuatro platos. Es el texto que dice ahí en 2 de Tesalonicenses. Cada uno trabaje para que tenga inclusive que compartir con los otros. en caso de una necesidad. Además del trabajo y de esforzarnos, Dios desea que le sirvamos con excelencia. Por favor, vaya conmigo al pasaje de Romanos capítulo 12. Hay varios textos ahí, usted los puede tocar en su casa. Voy a abreviar un poquito para que el tiempo nos alcance. Vaya conmigo a Romanos 12:11. Este es un pasaje lindo, lindo, lindo. Porque habla de deberes, de forma de vida, habla de conductas, habla de cosas que tenemos que entender que deben estar en nosotros todos los días. Romanos 12, versículo 11. Todo el capítulo usted lo podría leer, pero vamos a centrarnos en el versículo 11. Dice la palabra del Señor: en lo que requiere diligencia. ¿Qué significa esto? Hay cosas que son difíciles, hay cosas que demandan ponernos las pilas, hay cosas que demandan amarrarnos el cinturón y amarrarnos el pantalón. Eso, en las cosas que requieren diligencia, ¿qué dice? No perezosos. Ay, papacito. ¿Quiere tener paz? Ocúpese con diligencia de lo que tiene que ocuparse. ¿Quiere tener paz? Ocúpese con fervor, con pasión en lo que tiene que hacer. Si usted deja las cosas para mañana, ¿qué ocurre? ¿Quién las va a hacer hoy? Es el problema que tenemos muchas veces. Mire, ¿cuántos aquí están estudiando? Levante la mano los que están estudiando. Qué bueno, hay unos que están estudiando, magnífico. Mire, si usted deja pasar los días y no estudia para prepararse para el examen, ¿qué pasa el día anterior al examen? Está usted hecho un puro colocho, porque tiene que estudiar un montón de materia y así como abrir el cerebro y empezar a meterla como mete uno la basura, que empieza a pelmazarla. Y a final de cuentas, cierra el guacal y al día del examen tiene que empezar a abrirlo para sacar algunas cosas. Y es como esos colochos que ponen adentro, que usted abre y sale todo así desordenado. Y entonces dice: Dios mío, yo recuerdo que eso en algún lado lo vi, por no hacer las cosas en su debido momento. Por eso Cristo dijo: no se afane del día de mañana, ocúpese del día de hoy para que no esté afanado por lo que tenga que hacer mañana. Haga hoy lo que tiene que hacer hoy. Y mi hermano, si quiere la paz de Dios, el anhelo de Dios es darte una vida abundante y llena de paz. Pero para eso tenemos que vivir esforzándonos el día de hoy en lo que Dios ha dicho que nos esforcemos. Repito, con excelencia. Vea lo que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y es que la pereza, hermanos, la pereza. La pereza es la madre de todas las desgracias, sin lugar a dudas. Porque usted por pereza no revisa la extensión eléctrica, la instalación eléctrica. Es que qué pereza, es que hay que quitarle el cielo raso. Y ahí está la bomba, ¿cómo se llama? La bomba de tiempo. Si usted tiene que revisar eso, háblese con Juan Félix, le hace un buen precio. Yo, hasta publicidad estamos haciendo aquí. Y usted le revisa la instalación eléctrica. Mi hermano, la pereza no lleva a ningún lado. Dice la palabra que el perezoso se pone a comer y hasta le da bostezo, lleva la cuchara a la boca y va. No llegó. No llegó. Mi hermano, la pereza, despójese de la pereza. Si usted es perezoso, si usted es, discúlpeme la palabra, haragán, va a vivir siempre preocupado. Va a vivir siempre con problemas. ¿Sabe por qué? Porque su tiempo no le va a alcanzar y después todo se le va a venir encima. Venza la pereza, levántese temprano, haga las cosas con tiempo. ¿Cuánta gente ve uno que va en autobús manejando como un loco? ¿Por qué? Porque se levantó tarde. O se acostó tarde, haciendo tonterías, se levantó tarde y entonces el tiempo no le alcanza. Ya están pitando y en los buses ponen un rótulo, algunos buses. Es medio feillo, pero ponen el rótulo ahí que dice: si va tarde hoy, madrugue mañana, pero no apure al conductor. Tienen razón. Si usted va tarde hoy, ahora puede haber alguna eventualidad. Pero mi hermano, que la eventualidad no sea todos los días. El que todos los días va ahí en una pura cosa, porque se va y las cosas se le escapan de la mano, está ganando ansiedad, está ganando problemas gratuitamente, por puro gusto. Y servir al Señor implica que nosotros le sirvamos a Él en lo que Él nos ha mandado a hacer. Mi hermano, hay gente que dice: no, yo estoy muy ocupado en trabajar solamente. O en estudiar solamente. Dice la palabra en Eclesiastés que hay un tiempo para todo. Vaya conmigo al versículo 1 de Eclesiastés, por favor. Ahí mismo, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Es el orden. Eclesiastés capítulo 1, por favor. El capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice una gran verdad para nosotros. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. O sea que hay un tiempo para dormir y hay un tiempo para levantarse. Que hay un tiempo para bañarse. ¿Cuánto debería durar uno en la ducha, hermanos? ¿Cuánto cree usted que debería durar usted en la ducha? Mire, usted me dice, hermano, ¿por qué está hablando de esas cosas? Porque somos administradores del reino de los cielos. Y mire, hay gente que dura una hora en la ducha. Y está la... hasta que se está prendiendo fuego el calentador. El baño, la gente no puede entrar porque hay una nube de vapor. Y está tratando de entrar en aquella nube. O mire, hay gente que pone a calentar. Perdóneme usted, mi hermano, si le estoy hablando de parte del Señor. Llegan, encienden la ducha y se van a planchar. Están aplanchando la camisa y la ducha ahí calentándose y abierto el chorro, botando el agua y botando la electricidad y dañando la ducha. Y después, qué raro, estas duchas no duran nada. ¿Y qué van a durar? Yo no sé cuánto tiempo tiene usted para... Hay gente que yo a los carajillos los agarro, los meto al baño, ok, entrando al agua, cogiendo el jabón. Aquí no es para qué estar lampareando. Entrando al agua, cogiendo el jabón. Y en 5 minutos están bien bañados, bien perfumados y listo. Y lo que hago es, ya, le queda 3 minutos, quedan 2 minutos, digo, se le pone frío el agua, me voy a la caja de breakers. 1 minuto, se le pone frío el agua. Se le puso fría. Y sí, yo le dije que se la pone fría. Mano, no estoy siendo malo. No estoy siendo malo. Pero es que, ¿sabe qué? Entran al baño y agarran el jabón y dicen... como la panza es Buda, nada más, ¿verdad? Frotando la panza es Buda. No. Entremos en conciencia de lo que es, repito, administrar nuestro tiempo. Todo tiene un tiempo. Hay un tiempo para bañarse. Los chiquillos, ¿cuesta mandarlos a dormir? Sí, cuesta mandarlos a dormir. Pero hay que mandarlos a dormir porque si no duermen, después el otro día están pulseando el sueño que no durmieron, porque todo tiene su tiempo. Y si usted quiere vivir en paz, tenemos que aprender a encontrar el tiempo de cada cosa y hacer cada cosa conforme al tiempo. Y hay un tiempo para dormir y hay un tiempo para servir a Dios. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para leer la Escritura. Hay un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. El problema es cuando el tiempo de algo yo lo uso para otra cosa. Y entonces tengo un problema porque tengo un cargo de conciencia, que es lo que le pasaba a uno tal vez que no estudiaba por estar haciendo cualquier tontera y después tenía que ir a estudiar y decía, uy, qué tirada, ¿por qué no estudié? Ay, Señor, devuélveme las horas. Ya no se pueden devolver. Lo que hacemos, lo hacemos y no. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted está casado, este es el tiempo para amar a su esposa. Eso. Gracias, hermano. Ese amén me reconfortó. Si usted está casado, este es el tiempo para amar a su esposa. Sí, porque si ya no está casado, ¿qué la va a amar? Hay gente que parece que la ama más cuando se murió, ¿eh? Y le lleva más flores cuando se muere que cuando está viva. Lléveselas ahora. ¿Me escuchó? Disfrute el tiempo que tiene ahora. No sea cabezón. No sea cabezona. Porque este es el tiempo. La palabra dice, buscad a Dios en el tiempo en el que puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Hay un tiempo para buscar a Dios. Si no lo buscamos ahora, después viene el lloro y el crujir de dientes. Este es el tiempo bueno, el tiempo oportuno, el tiempo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que buscarlo. Dice ahí, la parábola de los talentos en Mateo 25. Dice que les dio talentos y les dijo, vayan y negocien. La palabra negociar o negocio viene de negar el ocio. El ocio es la inactividad, el no hacer nada. Y usted y yo como hijos de Dios estamos llamados a negociar, a estar trabajando y estarnos esforzando. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Me da a mí vergüenza de algunos hermanos que uno le ha recomendado a algún hermano cristiano, tienen alguna empresa, y dice, vea, no me vuelve a recomendar cristianos. Porque llegan tarde, se van temprano, el café son como 2 horas, el almuerzo como 4, y pasan dizque predicándole a los que están a la par, y no trabajan. Y entonces es para uno muy penoso. No, mi hermano, ocupémonos. Y repito, hay un tiempo para todo, pero hay un tiempo para trabajar. Y usted no puede dejar de hacer su trabajo, pues si no, hermano, es que voy a ir a evangelizar. Hay un tiempo para todo. Y si usted quiere vivir sosegadamente y en paz, encontremos el tiempo y hagámoslo como tenemos que hacerlo. Y lo tercero, mi hermano, termino con esto. El anhelo de Dios es una vida equilibrada en Él. Y repito el pasaje que mencionamos, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Equilibremos nuestra vida. Equilibremos nuestra vida en Dios, en Cristo. Él es nuestro punto de referencia. Lo que Él ha dicho es lo que tenemos que hacer. A veces nos vamos hacia tener todo lo que este mundo nos ofrece y no se puede. A veces nos vamos hacia el otro lado y no se puede. Tenemos que estar equilibrados. Hay gente que dice, yo voy a orar para que Dios me dé comida. ¿Cree usted que es una posición equilibrada? Sí, una parte, pero usted tiene que orar para que Dios le dé comida y trabajar, porque Dios quiere que usted trabaje. ¿Me estoy comunicando? Ese es el equilibrio que tenemos que tener. Hay una frase que la gente dice, como está en la Biblia, le dicen a uno, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no está en la Biblia, por aquello las dudas, ¿verdad? Entonces, decía alguien por ahí, San Martín 4:4, decía alguien, no, eso no está ahí, eso no está en la Biblia. No, a Dios rogando sí, estamos de acuerdo, hay que pedirle al Señor y hay que esforzarnos, pero no porque eso esté en la Biblia, sino porque es un principio como tal que tenemos que entender, que hay que esforzarnos, hay que trabajar y también confiar en que Dios nos dará conforme a su riqueza en gloria. Dice ahí, necesitamos revisar nuestro nivel de ocupación, el estrés. Estresados, el nivel de ocupación. Piense por un momento las cosas que ocupan su tiempo, que ocupan sus pensamientos. ¿Valdrá la pena estar preocupado por ellas? ¿Serán valiosas? Hay gente que está preocupado por cómo va a cambiar la pantalla de 42 pulgadas por la de 52 pulgadas. Está pensando cómo lo va a hacer y pasa preocupado por eso. ¿Valdrá la pena preocuparse por eso? Pensemos, nuestro nivel de ocupación. Hay gente que está tan ocupado, como dijo alguien por ahí, Señor, no me interrumpas ahora que estoy ocupado en servirte. Imagínense, está ocupado en servir al Señor y entonces ni siquiera el Señor puede interrumpirlo para tener intimidad con Él. Lucas 10 habla de Marta, ¿se acuerda? Y María. Y le dijo Jesús a Marta, Marta, Martita, le dijo, afanada y turbada estás por muchas cosas. Estás afanada, estás preocupada por muchas cosas y no todas son importantes. Hay una que sí es importante, búscala. Así que, hermano, tenemos que revisar nuestro nivel de ocupación, porque muchas de las preocupaciones y del estrés y del afán y de la ansiedad es porque no hemos logrado separar lo que es importante de lo que no. Lo siguiente, reordenemos nuestras prioridades. Colosenses 3 dice, si pues hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba. Pero hoy día nos ponen a buscar las cosas de abajo y estamos tan afanados buscando las cosas de abajo que se nos van. Y el pasaje del rico insensato que dice que tenía y buscaba y buscaba y buscaba y dice, tengo tanto, ¿qué hago? Voy a hacer graneros más grandes, hizo graneros más grandes y dice, ahora sí voy a reposar y descansar de la vida. Y dice, insensato. Hoy te van a pedir tu alma y ¿quién se va a quedar con todo aquello? Y entonces el Señor nos amonesta a pensar en lo importante. No comprometer lo eterno por lo temporal. La vida que Dios nos ha dado eterna no la comprometamos por nada temporal, mis hermanos. Sí tenemos que trabajar, sí hay que comer, sí hay que pagar las facturas, sí hay que pagar la luz, hay que vestir a los chiquillos. Todo eso estamos de acuerdo. Trabajemos, esforcémonos, pero no hagamos de eso la razón de nuestra vida. No hagamos de eso el motivo de nuestra vida. Y dice algo más. Necesitamos redefinir lo importante. ¿Qué es importante y qué no? Es una pregunta que tenemos que hacernos. El próximo mes vamos a estar teniendo estudios de escatología. Y usted dice, hermano, ahora sí la voló. No. Hablando de la venida del Señor, de los tiempos finales, de cómo vivir estos días difíciles esperando la venida de nuestro Señor. El próximo domingo empezamos, así que yo le invito, van a ser 5 domingos donde usted va a conocer todo lo que viene, lo que está por venir, lo que dice la palabra y cómo estar preparados para vivir realmente en la voluntad de Dios. Así que le invito para que venga y no se pierda ni un solo domingo, porque es una secuencia de temas. Pero mi hermano, déjeme decirle algo, Cristo viene. ¿Cuántos sabían que Cristo viene? ¿Y cuánto lo están esperando? Mi hermano, es cierto, lo estamos esperando, pero a veces lo estamos esperando de una forma tan desentendida. Y sí, lo estamos esperando de una forma desentendida, porque estamos entendidos con todo lo demás. Todo lo demás nos preocupa. Y la venida de nuestro Señor, pues ahí vendría, ahí va a venir. Es como cuando alguien le dice, mira, te voy a llegar a visitar. Dice, sí, cuando quieras. Cuando usted le dice cuando quieras, significa que usted se va a preparar para recibirlo en cualquier momento. Y llega y dice, ¡ey! ¿Qué está haciendo aquí? Y no me dijiste que viniera. Sí, pero tienes que avisar. Me dijiste que cuando quisiera. Es exactamente lo mismo. Cristo viene en cualquier momento. Y mi hermano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. No le queda mucho a este mundo. Y usted y yo tenemos que estar bien parados donde tenemos que estar para buscar y vivir por lo importante y dejar tanto lo accesorio. Cristo dijo, si te quitan la capa, dale también la túnica. Si te dicen que lleves una carga 1 kilómetro, llévala 2. No es importante. ¿A cuántos le han pegado los pitos y le han dicho animal? Sí, claro que no lo han dicho. Y si no lo he escuchado, se lo dijeron, parece que no lo escuchó. Y usted va a sacar la jupa y se va a poner a pelear. ¿Qué va a ganar con eso? Señor, bendízcalo, es un chavalo. Bendízcalo. ¿Qué vamos a hacer? No es importante. Hay cosas que no son importantes. Vea, hay parejas que están agarradas de un moño. Es posible que aquí en este salón hayan matrimonios que estén agarrados de las mechas. ¿Y sabe por qué? Agarrados de las mechas porque, qué sé yo, que pintó el cuarto morado y que tenía que ser rojo y negro. Cosas como esas. Yo no sé, o por cosas más serias está bien. Pero mi hermano, tenemos poquito tiempo para vivirlo en esta vida como para pasarlo peleando. Veamos lo importante. Sí, voló lavar los platos. ¿Ya? Hay parejas que se enojan porque ella dice, yo quiero que lave los platos, y él no lava los platos. Hágalo primero, por lo menos enjuague el plato, ya está más cerca. Cuando termine de comerlo, enjuaga un poquitico. Y después de enjuagarlo, a pasarle la escobita, es cualquier cosa. Le pasa Bob Esponja ahí. Y hace lo que tiene que hacer. Dice la conclusión, mis hermanos. Dios quiere que vivamos la vida que ha preparado para nosotros. Para ello necesitamos vivir de acuerdo a su plan y voluntad. La paz, la tranquilidad, la libertad, el gozo en nuestras vidas son el resultado de estar viviendo de la manera correcta. Esto es en apego a su palabra y centrados en Él. Si estás viviendo desordenadamente, necesitas tomar una decisión hoy mismo. Dios no prometió que no habrían dificultades. Sin embargo, su anhelo es vernos desarrollando nuestras vidas conforme al plan que preparó para nosotros desde antes de la creación del mundo. Mi hermano, mi hermana, si estamos desordenados, vamos a vivir afanados, por supuesto. Pero si nosotros estamos viviendo nuestra vida en el orden de Dios, entonces nuestra vida va a empezar a caminar de una forma diferente. Y yo le invito en esta hora, el anhelo de Dios es que tengamos tiempo para servirle, tiempo para administrar bien las cosas, tiempo para estar con sus hijos, para estar con su esposa o esposo, tiempo de parte de Dios. Es el anhelo de Él. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios e identificar lo que es importante de lo que no. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. ¿Valdrá la pena estar peleando por lo que estamos peleando como parejas? ¿Sabe? En algún momento hablamos hace unos meses de la aceptación. Aceptar no significa resignarse. Significa que hay cosas que de momento yo no puedo cambiar y que es mejor que aprenda a llevarlas, a asimilarlas y disfrutar el 90% de las cosas buenas y no centrarme en el 10% de lo que no me gusta. Hay gente que pierde su vida porque no tiene el carro del año. ¿Sabe qué hay? Escuché un pastor que una vez compartió, invitado a este lugar, y él dijo, el anhelo de mi vida es estrenar un carro. Y dijo esas palabras y yo me quedé como, ¡ush! No, o sea, está bien que uno quiera estrenar un carro, sacarlo con todos los peluches y todas las cosas, que huela nuevo, debe ser bonito. Pero déjeme decirle algo. Eso no puede ser el anhelo de nuestra vida, porque nuestra vida no es comida y bebida, dice la palabra, es mucho más que eso. Y hay gente que dice, es que hasta que yo no tenga ese carro nuevo no voy a ser feliz. ¡Qué lástima! Porque la felicidad tampoco se la va a dar el carro nuevo. Es el gozo, la tranquilidad, la libertad que nos da Cristo de tener una vida plena en Él, de poder vivir con lo que Él nos da y valorar lo que tenemos. aprovechar el tiempo, aprovechar las fuerzas. Mis hermanos, es tiempo de que nos ocupemos en lo que tenemos que ocuparnos y no estemos gastando nuestro tiempo y nuestras fuerzas en lo que no conviene. Vamos a orar un momento. Papá, te damos gracias porque tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz. Gracias, Dios, porque has provisto para nosotros la paz y una vida que podamos vivir, Señor, sin tanto afán y sin tanto contratiempo, Padre. Tú nos has dicho que deseas lo mejor y lo creemos, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos enseñes el cómo. Y tenemos que empezar por revisar las cosas en las que estamos invirtiendo nuestras fuerzas, las cosas en las que estamos gastando nuestro tiempo. Papá, nos podemos quejar de que nuestros hijos no nos hacen caso, pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando a estar con ellos? Del tiempo que es para estar con ellos, Señor. Lo mismo con nuestra esposa, Dios, con nuestro esposo. Lo mismo, Señor, con los vecinos. Lo mismo en el trabajo. De repente nos quejamos porque el jefe nos regaña mucho y es que no nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tu palabra dice: buscad la paz y procurad la paz con todos. Y Señor, procurar la paz significa que yo voy a hacer lo que tengo que hacer para que no esté mi vida pendiente del estrés, de las preocupaciones, sino ocupándome tranquila y sosegadamente cada día de lo que tengo que ocuparme, buscándote a ti en los tiempos en los que tengo que buscarte a ti. Tu palabra dice, al principio del año nos regalaste ese Salmo 91, versículo 1, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo esa ala protectora del Omnipotente. Señor, enséñanos que necesitamos estar bajo tu protección, bajo tu cuidado, y que hay cosas importantes que no podemos dejar de hacer. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos a ser buenos trabajadores. Ayúdanos a ser buenos siervos tuyos con excelencia, a vencer la pereza, a dejar la apatía. Señor, enséñanos que tenemos que negociar con lo que tú nos das, sea mucho o sea poco, y ser buenos administradores. Enséñanos, papá, que tenemos que equilibrar nuestra vida y que hay un tiempo para todo y que estamos llamados a poner la atención en lo que es eterno y en lo que es verdadero. Padre, bendice a tu pueblo en esta hora y tomemos decisiones, mi hermano. Dígale: Señor, yo necesito ordenar. Si estoy viviendo para consumir, necesito entender que consumo lo que necesito solamente, que no vivo para gastar, que no vivo para despilfarrar mi tiempo, que son cosas valiosas que Dios me ha dado y que quiero vivir en paz y quiero tener tiempo para servirte y fuerzas para servirte, Dios, en el santo nombre de Cristo. Dile: Señor, yo me comprometo en esta mañana a revisar mis decisiones, mis prioridades, para dar importancia a lo que es importante para ti, Señor. Mi Dios, a poner mis ojos en lo que tú dices que tengo que poner mis ojos. Tú dices poner la mira en las cosas de arriba. Señor, enséñanos a ver lo que tú deseas de nosotros y a caminar en pos de ello. En el santo nombre de Cristo Jesús. Queremos orar por Josué. Vamos a bendecir a este niño, papá. Mi Dios, su madre ha clamado para que tu mano de poder sea sobre él. Oramos para que tú, Señor, pongas tu manita y él pueda recibir salud. Padre, es un bebé precioso. Y oramos para que lo que esté aquejándole, Padre, en esta hora, tú lo quites y le des, mi Dios, el gozo de la salud. Dale, mi Dios, en el nombre de Cristo, lo que necesite. Y te damos a ti la honra y la gloria en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, papá. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.